Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. A medida que se acerca la época que históricamente corresponde a la temporada de verano para el sector turístico en todo el país, desde la provincia de Córdoba anunciaron que tienen listos los protocolos para la posible reactivación de la actividad. Federico Alessandri, vicepresidente de la agencia Córdoba Turismo, brindó una entrevista a Radio Tortuga donde expresó: vamos a tener temporada de verano. Es como que nos pone un horizonte. Bueno, ahora hay que llegar al verano, porque nosotros sostenemos desde el gobierno provincial que por más que ocurra la apertura del turismo, no va a ser como la normalidad. La situación económica del país no es la misma, la situación de los trabajadores no es la misma. Por lo tanto, creo que vamos a tener que carretear un largo rato. Entonces, estamos preocupados, pero también estamos muy ocupados tratando de ponerlo mejor para que el sector llegue respirando a la temporada de verano y que a partir de ahí podamos recuperarnos con todo lo que implica esta actividad que en Córdoba genera más de 160.000 puestos de trabajo. Consultado sobre la posibilidad de brindar apoyo económico a los actores del sector turístico en forma de subsidios, el vicepresidente de la agencia Córdoba Turismo descartó dicha posibilidad, reivindicando la política de créditos blandos que el gobierno provincial viene aplicando y asegurando que acá lo más importante es remarcar que así como está el sector golpeado económicamente, de la misma manera están los estados. Por último, Federico Alessandri dijo que habría gente que elegiría el destino Córdoba dentro de sus preferencias y afirmó que al día de hoy Córdoba estaría entre los destinos favoritos de quienes hoy están comenzando a averiguar sobre posibles lugares para sus futuras vacaciones. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9 Altagracia.